Muy bien, yo no sé si me estás viendo o no me estás viendo. Yo sí, mira, te estoy a través del YouTube. Porque si me estás viendo, contame cómo tengo el pelo. Tengo, está muy bestial mi pelo, o sea, ya tiene vida propia, autonomía. No sé si ejerce soberanía, pero sí ejerce, evidentemente, hay una injerencia en mi vida con respecto a este pelo que está muy crecido. Es independiente. Está grande ya, hace lo que quiere. Y bueno, cuando yo hacía radio tradicional, la radio valvular, no me veían, yo podía venir como quería. Y ahora ya les digo, con esto de el bombardeo estético de las redes, me siento compelida a peinarme, me siento compelida. No empecemos con las palabras que no se entienden, que después hay mal entendimiento. Bueno, después hay malos entendidos. Malos entendidos, compelida de mi pelo, es muy bueno. Muy bien, compelida de mi pelo. Sí. No, me siento compelida a acomodarme, a ponerme un saco. Yo te iba a decir eso. ¿Qué? El tema del saquito. El saquito es por tu nueva formación judicial. No es nueva, hace 20 años que soy trabajadora judicial. En vez del retorno del rey de Tolkien. El retorno de Jedi. Del Hobbit, no, el retorno del saquito. El retorno del saquito. Puede ser. Porque una es como que entra en una identidad, una falsa identidad cuando vuelve a sus tareas administrativas y ya después ese es el outfit que tenés colgado. Sí. Tres saquitos, pantaloncitos, zapatitos, claro. Bueno, y es lo que hay. Sí, pero yo me veo, creo que hermosa. Díganme ustedes si coinciden. Justamente me acaban de hacer un comentario desde San Carlos de Bariloche. Ah, mirá. Mandan un mensaje que dice, la falsa humedad no cae bien, tiene el pelo perfecto. Tengo el pelo perfecto, gracias. Tampoco seamos tan chupamedias, no tiene el pelo perfecto. Bueno, yo le mando, le quiero mandar un saludo, un abrazo, un beso, manifiesto a Margarita Solé, que siempre nos escucha, a Jaime Bernardos, que nos estuvo escuchando a través de la 161, o sea, no vio mi pelo Jaime Bernardos, no. Al negro Verón. El que papá de Bebé, ¿no? El papá de Bebé Bernardo. Bebé Bernardo. Aquí tenemos a Bebé cámara. Bernardo, que está en la cámara. Ya lo iba a nombrar, ahora voy a nombrar a todo el equipo, bueno, antes de irnos. Sí. Bueno, pero participen. No tenemos premios como los de la semana. ¿Por qué no tenemos premio en Bestias? Porque se los quedan los de la semana. Sí. Todo lo que hay para sortear, lo sortean los de la mañana de la semana. Mira, yo tengo... Y a los del fin de semana no nos dejan nada para sortear. Yo tengo algo para sortear. ¿Qué vas a sortear? Mañana toca Ni Llamas, ¿eh? ¿Sí? Mañana toca Ni Llamas, banda de la provincia de La Pampa, de la ciudad de Santa Rosa, muchos músicos de la banda sinfónica, también músicos independientes, unidos en una banda instrumental, pero que mañana va a tener dos cantantes invitadas, que son Guillermina Gabaza y Ligüe Bruno. Mañana en La Maroma va a estar presentándose Ni Llamas. ¿A qué hora? A las 21 horas. Che, capaz que voy. Faltan 7 minutos para que termine este programa. Si vos mandás tu nombre y tus tres últimos números del documento a el teléfono que te va a decir Cintia. Cintia Alcaraz te va a decir el teléfono para que se lo fija. Al 2954-33-78-66. Ah, ese lo anoté yo, sí. Claro. 2954-33-78-66. De puño y letra. Sí, es tuyo eso. 33-78-66, el teléfono línea oyente. ¿Por qué no me lo acuerdo? Porque justamente no estoy más en las mañanas en las que una automatiza los datos de comunicación. El Santi Rodríguez nos escribe, me dice, estás divina. Sí. Les dos están divines. Juani, siempre. No seas así. Yo sé que hago lo que puedo. No, pero vos siempre estás bueno, estás repito, dos entradas para ir a ver Ni Llamas mañana. Ahora, son 7 minutos. Si manda mensaje, los que manden mensaje tienen dos entradas. Nada más, son solamente dos entradas. Mañana Ni Llamas en el La Maroma. 33-78-66. ¿Qué trajiste en tus Bestias de la Música? Sí, lo traje algo que a los de mi generación les va a gustar mucho, porque traje a Kurko. Estuve hablando con Miro esta semana de Kurko. Siempre está ese chico acá. No puede dejar de ser madre y trae todo. Bueno, ¿qué dijo Milo de Kurko? ¿Qué dijo? Porque yo le digo, es rock de garage. Pero no, ajá, no era. Es grunge. Era grunge. Y yo había leído garage y no está grunge. Bien, está bien. Bueno, pero puede decir, se le llamaba rock de garage también. Ah, ¿también? Porque... por el sonido que tenía, que era bastante... No sé, me putearon cuando dije que era rock de garage. Pero no seas... Que no te puteen tanto. Bueno, se cumplió un aniversario de su fallecimiento el 5 de abril, de su suicidio, o... supuesto suicidio, porque después se armó realmente una leyenda, una polémica, una investigación, una denuncia por parte de su esposa, Courtney Love, se hizo una leyenda del fallecimiento del creador o uno de los creadores de un movimiento cultural que fue el grunge en los Estados Unidos y en el mundo entero, porque a partir de los 90 esta forma de hacer música fluyó por todo el mundo, el grunge, juntamente con Pearl Jam, con otras bandas de ese momento. Y Kurt Cobain realmente fue un ícono pop, si se puede decir. Sí, un ícono grunge. Claro, lo que se convierte, sí. Claro, se convierte en un ícono pop que realmente transformó la música, un tipo que no le gustaba las cámaras, que amén de eso fue una persona muy perseguida por los medios en los Estados Unidos, donde realmente la fama le costó la vida, básicamente, porque además de sus problemas de depresión, estar todo el tiempo en la televisión, en los medios de comunicación, no la llevó muy bien, pero realmente fue el creador de una forma de hacer música que dio vueltas por todo el mundo. Salvó el rock, me dijeron, cuando yo dije que era de garage. Sí, no sé si se salvó el rock. Mucha gente, después de todo este fenómeno, decía que el rock había muerto. Claro. También. Pero bueno, hace poquito anunciaron una gira los miembros vivos de Nirvana con la hija del señor Kurt Cobain. Haciendo una gira en esta canción que estamos escuchando, que es del disco Inútero, aparece en el video, porque también estuvieron en esa revolución, la revolución de los videos. Nirvana fue uno de los protagonistas de la revolución de MTV, y que se hizo famoso en todo el mundo, que bueno, que ahora ya no existe más, porque con YouTube y Spotify todos esos canales ya están bastante al pedo, pero bueno, fue un movimiento importantísimo el grunge, y el que se llevó la peor parte o el que también lo llevó a lo estrellato fue el señor Kurt Cobain. ¿Escuchamos?